CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, a la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Mariana Malo, que está allí en los controles técnicos. Hay una propuesta de Álvaro Delgado como candidato a la presidencia que busca que se complete por parte de los jóvenes de sectores vulnerables el ciclo secundario, el liceo y también la UTU, depende de lo que estén estudiando, pagándoles. El senador José Carlos Mahía, senador del Frente Amplio, coordinador de la bancada actualmente y además docente, profesor de historia, manifestó que no le convence esa propuesta, no cree que de alguna manera genere más que un acto electoralista, pero que no tendría un impacto verdadero en el tema educativo. Y por otro lado, también Mahía se refirió a la situación económica que dejaría el actual gobierno si el Frente Amplio gana las elecciones en el mes de octubre o en el balotaje de noviembre. Escuchamos lo que decía Mahía. Bueno, el Frente, si llega al gobierno, va a tener un problema fuerte en lo económico, porque ha crecido el endeudamiento, porque las cuentas fiscales están peor de lo que estaban, y con una deuda social muy grande, desde el punto de vista del crecimiento de la pobreza en la niñez, en la primera infancia y en la indigencia. Por lo tanto, habrá que ver una serie de propuestas, que no le voy a poner el título plan de emergencia, porque hacer dos veces lo mismo con el mismo nombre no va. Pero saber que vas a salir con un contexto, no como el de 2002, pero muy difícil. ¿Qué se puede hacer para acompañar el que culmine en secundaria? Mire, me parece una propuesta típica de campaña. A veces yo, hasta por desconfiado le diría, tiendo a pensar que esas son como las que se proponen los 136 liceos de tiempo completo. Son propuestas de campaña. A mí me gustaría, sin caer en mayores preconceptos, tener siempre fondo académico de las cosas. Me parece que mirar esto exclusivamente desde un ángulo economicista y como un estímulo económico rebaja los contenidos desde el punto de vista conceptual. Pero bueno, habrá que ver qué está más allá de un título y profundizar. Me parece bueno que haya estímulos para que en la educación media se termine, porque está bien, pero hacerlo con un poco de rigor desde el punto de vista de los contenidos de las propuestas. Me parece que tirar en campaña algo que es medio, yo lo veo como un poco sustento desde ese punto de vista, digamos, no quiero adelantar posición de fondo, pero me llama bastante la atención. Tenés que tener herramientas múltiples. Por ejemplo, a ver, yo creo mucho, como está en la sociedad hoy, con los líos que hay en el mundo de hoy, que los equipos multidisciplinarios te ayudan mucho más para completar estudios a veces, porque genera las condiciones para que el muchacho pueda estudiar, porque llegan muchas veces docentes y estudiantes con la cabeza rota a las aulas. Entonces ahí hay algo que el Estado tiene que trabajar. Tenés que, por ejemplo, buscar facilidades, como se hizo con algunos planes de estudios nocturnos. Yo tengo mucha gente conocida que ha culminado el liceo con semestres y con acortamiento de materias. Tenés que manejar una variedad de herramientas que me parece que son, digamos, estimulantes para los estudiantes. O sea, parte de lo que decía el senador José Carlos Mahía, se quiere declarar la emergencia en seguridad. La aclaro porque hay varias emergencias que se quieren declarar. Vamos a ir contando algunas, unas en seguridad, otro en el tema de los centros de larga estadía, que son los residenciales. Pero hay un planteo de Cabildo Abierto, de Manini Ríos, de declarar la emergencia en torno al tema de la seguridad pública. El senador del Partido Nacional, Carlos Camí, líder de la Alianza Nacional, dijo que le faltarían elementos todavía para opinar. Le gustaría saber qué es lo que comprende esa emergencia que Cabildo Abierto quiere llevar adelante. En principio, todo lo que sea para mejorar el tema de la seguridad, él lo comparte. Pero le gustaría conocer un poco más a qué se refiere Cabildo Abierto, dice el senador del Partido Nacional, Carlos Camí, cuando habla de emergencia en seguridad. Por otra parte, defendió su proyecto, que tiene que ver con los allanamientos nocturnos y que ustedes saben será plebiscitado en el mes de octubre. Bueno, han habido voces muy calificadas del 2012 a esta parte del Frente Amplio diciendo lo contrario, respaldando e incluso solicitando la necesidad de esta herramienta. En el Poder Legislativo, el ex legislador, el ex diputado, el doctor Walter de León, del MPP, lista 609, fue el primero en plantear una iniciativa de este tipo. El director nacional de la policía del gobierno del Frente Amplio, también en el año 2012, lamentablemente fallecido, inspector Huarteche, una referencia de la Policía Nacional, fue quien con más énfasis dijo, desde su condición profesional policial, la necesidad de este instrumento y pidió que se legislara expresamente porque era una herramienta para hacer más eficaz la lucha contra el narcotráfico para la policía. El propio exfiscal doctor Jorge Díaz señaló en julio del 2018, alertando al país que éramos el único país, el único en la región, que tenía este candado, esta prohibición en la Constitución de no habilitar los allanamientos nocturnos. El exministro Bonomi, el expresidente Mujica, dijo textualmente, si venden drogas en una casa hay que sacarlos, hay que entrarle de día, de noche, de madrugada o a cualquier hora. Sin embargo, Jorge Díaz dijo en las últimas horas de semana que está en contra de la medida, que no es solución. Bueno, tendrá que fundamentarlo él. Dijo otra cosa respecto a las opiniones contrarias. Nosotros creemos que es una medida necesaria. Por algo en el mundo es exitosa, por algo en el mundo de 203 países, solamente 4 hacen esta distinción entre día y la noche, entre ellos Uruguay, prohibiendo los allanamientos nocturnos con orden de juez y con garantías. Es más, en el caso del Uruguay, tenemos esta disposición vetusta, anticuada, fuera de época, desde el año 1830, en nuestra primera constitución. Pudiese poner en jaque el propio Estado. Hoy tenemos al narcotráfico desarrollándose en dimensiones muy importantes en toda la región. Por tanto, me parece que es una medida adecuada, casi que de sentido común. ¿Cómo se paran ante, por ejemplo, Cabildo Abierto, que pide declarar la emergencia nacional en cuanto a seguridad porque los esfuerzos no son suficientes? Bueno, quiero escuchar cuáles son las medidas concretas que se pretenden con esta declaración. ¿Qué es lo que habilitaría o qué es lo que posibilitaría esta declaración de medidas o de acciones que sin ella no se pueden tomar? Y a partir de ahí las calificaría, pero obviamente que comparto el espíritu de preocupación por un tema que es principal hoy en la preocupación ciudadana. Considerar con prioridad un tema que hoy es una prioridad para todos los ciudadanos, lo es para todos, también lo es para el gobierno. Y también habló del tema el senador Eduardo Brenta del Frente Amplio. Dijo que el que Cabildo Abierto, siendo parte del gobierno, llame a una emergencia en el tema seguridad, habla de que el gobierno reconoce que fracasó en sus políticas contra la inseguridad. Esa es la lectura que hace el senador Eduardo Brenta, quien además manifestó, hoy hay presentaciones, por ejemplo, en la tarde de proyectos sobre educación que hace Álvaro Delgado. Sobre todo expresó que el gobierno de la calle Pou todavía no terminó, tiene varios meses. Si hay propuestas que Delgado quiere hacer o otros integrantes de la coalición de gobierno quieren hacer en materia de seguridad, en materia de educación, en materia de salud, las pueden hacer ahora porque todavía queda gobierno del cual ellos son parte, dijo Eduardo Brenta. Vamos a escuchar lo que manifestaba el senador de la vertiente artiguista en principio sobre este reconocimiento. Dice que a partir del planteo de Cabildo Abierto de querer decretar la emergencia sobre inseguridad, hace el actual gobierno de que no ha podido resolver esa problemática. Un reconocimiento del fracaso de la política de seguridad del gobierno, ¿no? Manini integra la coalición, ha integrado el gobierno en este periodo y las medidas anunciadas, ¿no?, que mostraban que la coalición tenía una solución rápida y eficaz para los problemas de seguridad, ha quedado demostrando que no han sabido resolverlo, particularmente en el tema de los homicidios, donde hay un notorio crecimiento pero también en un conjunto de delitos que más allá de las cifras relacionadas a las denuncias, sabemos que también hay una caída en las denuncias, porque no hay, la gente no denuncia porque en realidad no hay efecto de las denuncias. Por tanto, lo primero es el reconocimiento del fracaso. Lo segundo es que esta propuesta de utilizar a los militares para tareas policiales ya ha sido largamente discutida en el Uruguay. Está claro que los militares no tienen la formación ni la capacitación para desarrollar esas tareas y que lo que hay que sí es posible llevar adelante, y de hecho se hizo en el gobierno del Frente Amplio, fue ir capacitando personal militar para el desarrollo de tareas policiales, pero en el marco de las tareas policiales con la formación que debe tener un policía, que no es la formación que tiene un militar que está dedicado, está preparado para la guerra. Por lo tanto, me parece una solución, nuevamente, una solución que es una especie de humo, digamos, frente a un problema que exige respuestas más en profundidad, mucho más sólidas, ante el fracaso de las políticas del gobierno. ¿Es necesario tomar alguna medida extraordinaria en este periodo que queda todavía de gobierno? Yo creo que el gobierno tiene la responsabilidad de seguir gobernando el último día, ¿no? Por lo tanto, muchas de las propuestas que se están haciendo ahora, en materia de seguridad, pero también en materia de la propuesta que hizo el candidato ahora, Delgado, respecto a los temas de educación y demás, como lo ha planteado John Mandubursi, son medidas que pueden tomarse perfectamente en el día de hoy, ¿no? Por lo tanto, muchas de las propuestas que están anunciando para el futuro son pasibles de ser realizadas ahora que son gobierno. Ahí tenían la palabra entonces del senador de la vertiente artiguista, Eduardo Brenta. Hacemos la pausa. Tras la misma, a ustedes ya tenían ahí un anticipo, vamos a escuchar a Marcelo Abdala, que ayer se presentó en conferencia de prensa la campaña que el PCNT saca para lograr una ley que reduzca la jornada laboral. Decíamos que el PIT-CNT presentó ayer en conferencia de prensa, luego de una ponencia con catedráticos, entre otros de la Universidad de la República, lo vinculado a este proceso, podríamos hacer puntapié inicial, en la búsqueda de generar una ley para la reducción de la jornada laboral. Marcelo Abdala, presidente del PIT-CNT, al respecto decía lo siguiente. Implica, digamos, un mayor valor agregado en la producción y que implica, si no va acompañado, digamos, de leyes y de procesos intensos en negociación colectiva, en la sociedad actual, dichas mejores condiciones para capturar el valor agregado van unilateralmente al empresario y el trabajador que invierte todo en el proceso de producción, digamos, queda afuera de los frutos de estos procesos de avance. Y especialmente hemos sostenido que una de las formas de asociar las mejoras en la productividad del trabajo o capacidad productiva del trabajo, las mejoras que derivan, digamos, de la revolución tecnológica actual, pueden pasar por el objetivo de la reducción de la jornada de trabajo sin reducción del salario. Más de 100 años que en nuestro país no se ubican límites adicionales a la duración del tiempo de trabajo, efectivamente en Uruguay se apruebe una ley que establezca el máximo de trabajo en las 40 horas semanales con pago de 48, con las transiciones y las gradualidades que sean necesarios, como límite efectivo de la semana laboral y que a su vez se abra por rama de actividad, como hay universos de trabajo, digamos, que ya tienen inclusive semanas laborales reducidas, esto puede ser un factor en su implementación de la propia negociación colectiva. Esto es absolutamente posible y beneficioso. Posible porque ha quedado sostenido las investigaciones que fueron presentadas que no tiene un efecto negativo sobre el empleo. Esto es muy importante. Y además tiene un efecto positivo en un conjunto de dimensiones que hacen a la buena vida de la población trabajadora. Y además, si por si esto fuera poco, que para nosotros ya es suficiente, abre la pauta, genera condicionante, genera un marco, digamos, en las relaciones laborales, en el mundo del trabajo, que puede permitir abrir un cauce o acelerar un cauce, podríamos decir, de mejora genuina de la productividad al trabajo, de la capacidad productiva al trabajo. Y vaya, si nosotros tenemos en nuestro horizonte de clase levantar la perspectiva de un nuevo modo de acumulación que nos saque de la acumulación dependiente, en donde también sea más fácil redistribuir la riqueza, digamos, sobre esa base productiva. Por tanto, redondito y de ricota. Y yo visitaba días pasados la ciudad de Rocha y me daba cuenta de la importancia. Bueno, ahí se disparó Domenech, que no lo vamos a poder escuchar. Marcelo Abdala hablaba del tema de lo vinculado a las horas que tienen que ver con el ámbito laboral. También habló José López, que tampoco lo vamos a escuchar, pero lo tenemos armado para el mediodía, porque López también habló de los trabajadores públicos, sobre todo la administración central que representa a COFE, que él es el secretario general. Porque muchos hablamos, sabemos que hay ministerios donde ya se trabajan 6 horas, pero por ejemplo un bombero trabaja muchísimas horas, muchas veces sin descanso. Y eso de alguna manera habría que regularlo. Y por otra parte también denuncia José López en esa nota que después se va a escuchar al mediodía, porque ahora no nos da el tiempo, marcaba que hay lugares del ámbito de la administración central donde funcionarios con el mismo salario y con el mismo cargo trabaja uno más que otro. Tienen distintos horarios. Uno trabaja 40 horas semanales y otro trabaja 48, por ejemplo. Y eso también, esa discrecionalidad, hay que corregirla. El Parlamento Nacional, bueno, entra en sus últimas etapas. Hoy es la última sesión ordinaria del Senado. Diputados que tenía una sesión ordinaria hoy, que era la última del mes de agosto, quedando solo la de septiembre, porque en septiembre empieza el receso, suspendió la sesión ordinaria y va a tener 2 sesiones extraordinarias hoy. Hoy va a haber 2 veces Cámara de Diputados y una vez sí Senado. A partir de las 9:30 de la mañana va a estar el Senado, donde se va a estar tratando el tema del Fondo de Garantía, el CASMU. Pero a las 10 de la mañana se reúne la Cámara de Diputados, donde va a estar tratándose el tema de la gobernanza de la UAM, que seguramente va a llevar discusión, la llevó en el Senado y en Diputados también, porque se limita en los poderes del presidente de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana, que justamente es el que elige la Intendencia, que gobierna el Frente Amplio. Entonces allí ya va a haber discusión. Después se va a buscar reglamentar el trabajo sexual. Recordamos que trabajadoras sexuales y trabajadores sexuales, en nota que le hacíamos, no compartían muchos de los planteos que aquí se hacen sobre esta regulación, que está encabezado por la diputada María Eugenia Rosselló del Partido Colorado y Pedro Gironial del Partido Nacional. Así que también yo creo que ahí va a haber discusión con el Frente Amplio y bastante. Y además se va a estar presentando una minuta de comunicación propuesta por el Frente Amplio sobre declarar la emergencia en los residenciales. El diputado Nino Medina, del Frente Amplio, por el departamento de 33, donde murieron 10 personas en un incendio en un residencial, allí en ese departamento, marcaba las razones del planteo que van a hacer en la jornada de hoy. Bueno, a partir de un trabajo importante que fuimos realizando, también junto con la bancada de diputados del Frente Amplio, un equipo técnico importante, a partir de los hechos de público conocimiento relacionados con los centros de larga estadía, los residenciales como los conocemos, con cuestiones tan graves y complejas como la de 33, la de Canelones mismo, lo que estamos presentando en estas horas y seguramente y esperamos tener el apoyo y el acuerdo de todos los partidos, es que se decrete la declaración de emergencia nacional de los centros de larga estadía. ¿Qué implica eso? La declaración de emergencia nacional de los centros de larga estadía implica la disposición de recursos presupuestales y extrapresupuestales, los que necesite el gobierno para llevar adelante los procesos de acompañamiento, fiscalización, orientación, contratación de equipos técnicos para todo el territorio nacional, incluso ver las posibilidades de viviendas eventualmente para los adultos mayores que necesiten ser alojados en otro lugar, dado que estén en condiciones de mucha vulnerabilidad. La presencia del Estado en todo el territorio es clave, por eso proponemos el trabajo de todos los ministerios, los gobiernos departamentales, los municipios, y que no se olviden de la sociedad civil organizada. Hemos tenido contacto con todas las asociaciones de residenciales, pero al mismo tiempo de personas mayores como la REDAM, como NASPU, porque también quieren participar en este proceso. Se entiende la vulnerabilidad por la cual pasa este país y la deuda que tiene este país para la vejez. Por lo tanto, es fundamental que, si estamos todos de acuerdo que hay que trabajar rápido, el Frente Amplio está planteando eso a todas las fuerzas políticas. Tienen los recursos para hacerlo, liberen los equipos que se necesitan, comencemos por un registro de todos los centros, incluso los que no se conocen. Algo está pasando cuando el Estado solo tiene registrados 1.260 centros y 200 son los habilitados. El problema es que cuando Medina diga esto, Nino Medina diga esto, del otro lado se va a decir, pero ustedes no tenían registrado ni siquiera uno, ni siquiera, no había censo hasta el 2020. Este gobierno ingresó y hizo el censo y dice que hay 1.200 residenciales, de los cuales solo 200 de esos 1.200 tienen la habilitación de bomberos. Pero es el número que maneja el Ministerio de Salud Pública. Antes de hacerlo en el 2020 no había datos de cuántos residenciales había en el país. Eso va a generar discusión también y debate cuando se presente esta minuta. Una vez que termine este plenario, si se puede a las 5 de la tarde, si no será a las 6 o más tarde, se va a estar reuniendo nuevamente la Cámara de Diputados de sesión extraordinaria para analizar el tema CASMU, que ya va a tener la aprobación, se supone, del Senado, porque el Senado se reúne a las 9 y media de la mañana para aprobar este fondo de garantías en torno al tema CASMU. Se logró un acuerdo político, por lo tanto, este tema sí no tendría que tener tanta discusión o tanto debate, donde además de crear este fondo de garantías con unos 36 millones, unos 53 millones de dólares para darle liquidez al CASMU, también se va a crear una comisión especial de seguimiento de la recuperación de esta empresa de salud, que estará integrada por ASCASMU, la Asociación de Funcionarios, por los médicos sindicalizados y también por los usuarios, algo que reclamaban, recuerdan, la semana pasada cuando hablábamos con ellos. Bueno, se crea esa comisión. El senador José Núñez, senador del Partido Socialista, integrante de la Comisión de Salud del Senado, explicaba un poco lo que se va a votar hoy, reitero, en la mañana, en el plenario de la Cámara de Senadores y a última hora, en la segunda sesión que tiene diputados en horas de la tarde. Las posibilidades al Poder Ejecutivo, a los efectos de que CASMU pueda acceder al fondo de garantía establecido por la ley 18.439, aunque no cumple todos los requisitos que esa ley establece, pero de carácter excepcional y por esta única vez, como lo había solicitado el Poder Ejecutivo, se le está aprobando esa posibilidad. Y por otro lado, se está estableciendo un artículo segundo, que para nosotros era muy importante, que es la constitución de una comisión de seguimiento de la implementación del plan de reestructura del CASMU, en la que van a participar los usuarios, los médicos sindicalizados del CASMU y también los funcionarios, o sea, CASMU. Además de las autoridades, por supuesto, el Ministerio de Economía y Finanzas, Salud Pública y la propia autoridad del CASMU. O sea que, en ese sentido, bueno, ese fue el acuerdo que llegamos. Naturalmente, el Frente Amplio tenía otra propuesta, pero entendemos la necesidad de llegar a un acuerdo, de aprobar rápidamente el proyecto y de permitir que pueda acceder al financiamiento del campo. ¿Cómo se va a proceder a la asignación de esos fondos? Y tengo entendido que va a ser en forma paulatina en función de las necesidades. Eso está establecido, ¿verdad? O sea, eso lo va a determinar el Poder Ejecutivo, ¿no? En la medida que va liberando las garantías que ahora se le autoriza, porque el proyecto de ley autoriza a conceder garantías hasta una cifra que no la recuerdo de memoria, pero son 2.180 y pico millones de pesos, ¿verdad? Hasta esa cifra el Poder Ejecutivo podrá permitirle el acceso al fondo de garantías a CASMU y a ANPP. Bueno, el Poder Ejecutivo, en función del plan de reestructura, irá viendo cómo permite el acceso a esas garantías, ¿no? ¿Esto asegura la viabilidad del CASMU? Nosotros no podemos afirmarlo porque es el Poder Ejecutivo y el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Economía también los que tienen las auditorías y ahora tienen un equipo de intervención y los que están estudiando el plan de reestructura. CASMU se le ha autorizado este acceso, pero CASMU ha presentado ya un plan de reestructura y el Poder Ejecutivo tiene un plazo, según esta ley, de 120 días para darle aprobación. Si entendiera que el plan no es correcto y que no asegura la viabilidad, lo que debería hacer es solicitarle al CASMU, y además tiene los interventores allí, las correcciones y los ajustes que sean necesarios. Ante este tipo de situaciones, ¿es preciso revisar de alguna manera el Sistema Nacional Integrado de Salud? Bueno, el Sistema Nacional Integrado de Salud fue un gran paso adelante en materia de salud en general para toda la población. Lamentablemente, a lo largo de estos 5 años, se ha dejado que las cosas se desarrollan sin una intervención sustantiva y rectora de la autoridad pública, del Ministerio de Salud Pública. Entonces, indudablemente, un sistema que funcionó bien, que supuso un paso adelante, pero al cabo ya casi de más de una década, de 15 años, necesita una revisión y un ajuste, y lamentablemente este gobierno no ha dado ese paso, ha ido atendiendo las situaciones puntuales con las consecuencias trágicas que tuvimos en Casa de Galicia, y ahora, bueno, estamos tratando, y creo que se va a lograr que no se llegue a esa circunstancia, pero bueno, evidentemente hay que hacer una revisión general que lamentablemente este gobierno no ha hecho. Ven ustedes que el senador José Núñez del Partido Socialista Frente Amplio habla de una revisión del actual Sistema Integrado de Salud y de ajuste del Sistema Integrado de Salud. No habla de un cambio en el Sistema Integrado de Salud. El Frente Amplio habla de que si es gobierno hará ajustes al actual Sistema Integrado de Salud. No modificaciones o cambiarlo por otro tipo de sistema. Decíamos que la Cámara de Senadores tiene la reunión hoy y mañana a las 10 de la mañana se reúne para tratarla, o en este caso establecer allí la interpelación a el ministro Alejandro Sierra de Mides y también al directorio Linao, que tienen que ir por violencia contra niños, niñas y adolescentes, sobre todo violencia sexual, un aumento de ese tipo de violencia. La miembro interpelante va a ser la senadora Silvia Nani. Eso es mañana a las 10 de la mañana en el Senado. Hablábamos de las dos reuniones de la Cámara de Diputados en la jornada de hoy. Pero Diputados también ya determinó, por ejemplo, que va a tener una sesión el día 3 de septiembre, donde se va a estar analizando algunas actividades vinculadas a un homenaje que va a estar presente Artigas, y se va a estar conformando la comisión permanente. Eso será a las 4 de la tarde. Pero previo a eso, el 3 de septiembre va a haber una asamblea general donde se va a analizar, asamblea general integrada por diputados y senadores, el famoso veto del presidente de la República al artículo 72 de la ley de medios. Ahí seguramente Frente Amplio planteará que no le gusta el artículo 72, pero que no le gusta casi toda la ley o toda la ley de medios actual, y la coalición de gobierno con sus votos va a mantener el veto del presidente, me parece, salvo obviamente Cabildo Abierto. Cabildo Abierto no, porque Cabildo Abierto fue el que propuso el artículo 72. El Frente Amplio veremos cómo acompaña, porque la idea es que el artículo 72 desaparezca, seguramente acompañe la determinación que el artículo 72 desaparezca, pero con la crítica de que a ellos les parece la ley de medio toda mal, que es el todo, como decían, y no solamente un artículo. Hacemos la pausa y seguimos. A ver, lo decíamos hoy en el informativo de la mañana, la llegada de Pedro Bordaberry con su lista, tanto a Senado como a diputado, Vamos Uruguay, lista 10, partió al medio al sector Ciudadanos, es el segundo sector más votado dentro del Partido Colorado, y que además había puesto en la fórmula, o puso en la fórmula, a Robert Silva con Andrés Ojeda, el ex presidente de la ANEP, está en la fórmula como candidato a vicepresidente. Todos están intentando como rodear a Pedro Bordaberry, decíamos, no solamente Ciudadanos, sino que también está el sector de Gurméndez, que perdió la lista 15, lo contaba esto yo ayer, de Valle, que sí se fue con Ojeda, pero muchos de ex integrantes del gobierno de Jorge Valle, que están junto con Gur Méndez, están del lado de Pedro Bordaberry. Y Vallista, el sector de Tabaré Viera, está anunciando para hoy, a las 11 de la mañana, en la antesala del Senado, una reunión con conferencia de la agrupación del gobierno de Vallista Unido junto con Pedro Bordaberry, porque también el sector de Tabaré Viera apoya al sector de Pedro Bordaberry. Si Pedro Bordaberry en este momento tiene todo el sector de Gur Méndez, todo el sector de Tabaré Viera y el sector, la mayoría del sector Ciudadanos, que era el sector de Robert Silva. Walter Cervini, diputado del sector Ciudadanos, habló en la conferencia de prensa y marcaba que para ellos Ciudadanos son los que quedaron con Pedro Bordaberry y no los que están ahora con Robert Silva, que son María Eugenia Rosselló, su esposo Felipe Schipani, los dos diputados, Martín Melassi y Ope Pasquet. ¿Por qué digo Ope Pasquet? Porque Pasquet en realidad no se va a presentar nuevamente a las elecciones. Sí, su hija, la hija de Ope Pasquet, ha sido una integrante de la negociación entre el sector Ciudadanos y el sector de Ojeda, supongo que tal vez con la intención de heredar la carrera política de su padre. Pero Ope Pasquet, más allá de que todos sabemos además que está peleado con Bordaberry, no tiene un peso preponderante porque la idea de él no es seguir en política. Se va del ámbito político, por lo tanto no tiene tanto peso como si María Eugenia Rosselló, si Felipe Schipani, si Martín Melassi, si Sebastián Sanguinetti, podemos decir, que es el suplente de Rosselló, pero que ha estado mucho, que son quienes quieren de alguna manera conservar las bancas, porque acá lo que se trata es de la supervivencia por las bancas dentro del Partido Colorado, porque ahora no será tan fácil si Tabaré Viera, si Gur Méndez, si Pedro Bordaberry van al Senado, que el sector del Partido Colorado que encabeza Ojeda junto con Gustavo Zubía, que también va al Senado, y con Robert Silva, que también van al Senado, todos al Senado no entran. Alguno va a quedar afuera. Y hay que ver quiénes son los que quedan afuera. 6 senadores el Partido Colorado no mete ni loco. Por lo tanto, allí está la complejidad, y después hablamos de la banca de diputados. Felipe Schipani ha salido a decir que los que se quedaron con Robert Silva no han renunciado al nombre de Ciudadanos, que hay que negociarlo. Walter Cervini dice que ya está todo negociado, que el nombre es de ellos y que son los que apoyan a Pedro Bordaberry porque naturalmente ese nombre les pertenece. La mayoría de los que se van con Pedro Bordaberry son de, digamos, del riñón de Adrián Peña, del fallecido senador, en un accidente de tránsito en el departamento de Canelones, que tuvo su enfrentamiento también con Robert Silva y tuvo que bajarse de la carrera presidencial, y creo que ahora se la están cobrando a Robert Silva. Escuchamos a Walter Cervini. Bueno, lo escuchamos desde acá, no pasa nada. Bueno, desde Ciudadanos siempre promovimos que hubiera varias candidaturas, lo decía el hoy desaparecido físicamente Adrián Peña, así se decidió apoyar a la candidatura de Robert Silva y lo hicimos así hasta la interna. Luego de la interna retorna Pedro Bordaberry a la política partidaria y para nosotros es un punto alto, sin duda que viene a sumar al país con muy buenas propuestas y con mucho trabajo. Pero para nosotros también es un camino de crecimiento del Partido Colorado y es un camino que asegura crecimiento de la coalición. Que todo esto sumado para nosotros es igual a un mejor Uruguay. Entonces Ciudadanos toma esta decisión, aportamos nuestro capital humano, nuestro trabajo, nuestra gente en posiciones de gobierno con experiencia de gobernar que han logrado muy buenos resultados y nos vamos a trabajar, como dijo Pedro, junto a él para lograr lo mejor en octubre. Esto está de alguna manera reconfigurando el partido nuevamente, lo divide, se están armando como dos grandes bloques, ¿cómo lo están viviendo? Bueno, yo creo que no divide el partido, en tanto que estamos todos muy contentos como se dio la conformación de nuestra fórmula y estamos todos muy esperanzados en que nuestro candidato con un perfil joven, renovador, Andrés Ojeda, tenga una muy buena performance y notamos todos los dirigentes del partido, independientemente del sector, que hay efervescencia, que hay espuma, que el partido viene captando adhesiones de votantes de fuera del partido. Naturalmente, unos vamos por un camino con un Senado, otros van por otro, y otros van por otro, y otros por otro también. Pero en definitiva estamos haciendo el esfuerzo para que el partido crezca, asegure un nuevo gobierno de coalición, que nada más y nada menos va a hacer que podamos seguir luchando por ese Uruguay mejor y que podemos atender los problemas más urgentes de la gente con propuestas y mucho trabajo. ¿Se están negociando los puestos en la lista ya? No, yo creo que Pedro lo ha dicho en más de una oportunidad. Nosotros nos sumamos al proyecto de Pedro al Senado y a partir de eso estamos identificando en qué temas vamos a trabajar, en los principales problemas que identificamos que tiene la gente hoy y que así nos trasladan, y estamos trabajando en qué vamos a hacer cuando la gente nos elija luego de proponer y de trabajar. El momento de armar las listas será más adelante, si lo afrontaremos con total tranquilidad. No perdamos de vista que Pedro Bordaberry no fue precandidato, sino que el precandidato fue Robert Silva. Ciudadanos trabajó de la máxima forma, haciendo todo lo que tenía para hacer y tratando de juntar las máximas adhesiones para que Robert fuera el candidato. Se pasó esa etapa, logramos que Robert fuera candidato a la vicepresidencia, integrando la fórmula. Ahora Ciudadanos, con la llegada de Pedro Bordaberry, candidato al Senado, opta por irse a trabajar con Pedro de cara a octubre. Perdón, está al lado el tema del nombre, la utilización de Ciudadanos, porque usted hace referencia a Ciudadanos, pero según consultamos otras fuentes, todavía no estaba claro el acuerdo para qué sector se quedaba con el nombre. Sí, claro, cuando trasladamos que Ciudadanos, el sector Ciudadanos va a apoyar el Senado de Pedro Bordaberry, es porque estamos seguros de quién es Ciudadanos, quién tiene Ciudadanos y orgánicamente quién maneja Ciudadanos. Allí tenían a Cervini diciendo claramente, nosotros manejamos Ciudadanos, nosotros decimos que vamos con Bordaberry. Esto no va a terminar acá, seguramente los encabezados por Felipe Schipani van a hacer su planteo, son los que apoyan a Robert Silva, y bueno, veremos en qué termina todo esto. Nos vamos, Mariana Malo, los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio, hasta luego.